Hola, buenos días, mis alumnos de tercer año. Vamos a explicar brevemente el plan de evaluación. La fecha de entrega, que es lo básico en esto, es del primer contenido del 10 al 14 de mayo. ¿De qué trata el primer contenido? Del acto comunicativo. Él se basa en la comunicación y los signos, constituyentes del signo, condiciones del acto comunicativo e interferencia. Ya tercer año, con esto culminamos en relación a la comunicación. Yo sé que ustedes estarán pensando, sí, eso es emisor, receptor, bla, bla, bla. No, esto es un poquito más profundo. Aquí vamos a hablar de significados y significantes, pero del individuo de manera individual, valga la redundancia. ¿Qué es individual? ¿Qué es lo que piensa un emisor cuando lanza su mensaje? ¿Qué es lo que piensa un receptor cuando recibe ese mensaje? De eso es más o menos la idea, y ahí es donde va a estar, vamos a decir, la bivalente de significado y significante. ¿Qué estrategia vamos a realizar? Tres situaciones y vamos a explicar dónde hay interferencia en cada una de ellas. Por supuesto, yo les voy a dar una lista de interferencias. Ustedes pueden agregarle otra porque las interferencias son las que nosotros tenemos en nuestro día a día. Una de ellas, por ejemplo, que nosotros vivimos en cuanto al internet, el wifi. Ahí tenemos una interferencia nosotros en relación a la comunicación. Ya les estoy dando, como dicen, un tip. Entonces, ustedes me van a hablar de tres situaciones, me las van a redactar y me van a decir, esta situación tiene tal interferencia. Por ejemplo, el emisor es Gabo y el receptor no entendió su mensaje porque es Gabo. Entonces, cada uno, ustedes me la vayan explicando, redactando su situación sin ningún problemita y sin ninguna copiadera de nada. Este es el día a día. Segundo contenido, la fecha de entrega va a ser el 7 al 11 de junio. Entonces, ya este caso, fíjense que es una semanita, tienen una semana para entregar. Vamos a hablar ahora del teatro, el lenguaje teatral, parlamentos, estructura del teatro, del texto narrativo, la ópera y el musical. Fíjense bien, ópera y musical son dos aspectos nuevos que ustedes están viendo, porque acuérdense siempre, y se los repito en aula, de primero a tercer año son casi siempre los mismos temas, pero más complejos en cada año. Entonces van a haber dos aspectos nuevos, que es la ópera y un musical, y de eso se habla mucho hoy por hoy. ¿Qué es la estrategia de evaluar? Es elaborar un mapa mental acerca de la vida y obra de Isaac Chocró, un gran dramaturgo venezolano, murió, vamos a decir, hace poco, 4 o 5 años más o menos aproximadamente tiene él, casi el padre del teatro en Venezuela, uno de los padres del teatro en Venezuela, y van a hacerme un mapa mental acerca de su vida y obra, y van a ver lo interesante que es. Espero que todo les salga bien, que tengan buenos días.